un mundo que no lee la palabra de Dios, que no está de acuerdo con tener vidas limpias, un mundo que se rompe. Estaba viendo un poco la guerra de Irak o la guerra de Estados Unidos contra Irak, porque los iraquíes no, ni se movieron. Tiraron 325 misiles. Cada misil vale $1,000,000. Yo reclamaba un solo misil, se lo vendo a alguien. Me alcanza para hacer una iglesia más grande. Yo pensaba que es ridículo, ¿no? Más allá de lo político, de quién tiene razón, no tiene razón, no nos metemos en eso. Pero qué ridículo. En África se están muriendo nuestros hermanos de cólera, se están muriendo de hambre. Nosotros tiramos, porque Argentina le dijo sí también a Estados Unidos, 325 misiles que valen $1,000,000 cada uno para destruir millones de dólares al reventar. Qué misión la del hombre, ¿no? Destruirse uno a otro. Más allá de lo que va a pasar en Irak en los próximos años, sabemos que bíblicamente va a haber las guerras que se van a mover muy grandes, van a ser en esa zona, pero ya vamos a estar nosotros metidos también en esas guerras. Esto es lo que la Biblia habla. Yo esta noche quiero hablar sobre dignidad. Dios me hizo ver esto y yo me hice algunas preguntas. Recordé enseguida el pasaje de Apocalipsis donde el Señor se presenta como el único digno en el reino de los cielos, el único. En el cielo, Jesús llega a ser el digno para desatar los sellos, dignos para tomar el libro, digno. Pero nos ha hecho dignos a nosotros, que éramos indignos. Quiero que sepa eso. Vamos a mirar un poco esta frase en toda la Biblia y vamos a aprender que la vida del creyente es una vida de nobleza. No quiero que usted piense en usted ahora como un Juan que salió de un barrio con mucha necesidad, con muchos problemas y que ahora es una pobre persona, pero que ahora va al cielo. Quiero que cambie la mentalidad. Dios comienza a tratarnos a los seres humanos que hemos creído en Jesucristo como reyes, como sacerdotes, como dignos. Una de las cosas que el diablo ha hecho con nosotros es hacer creer que somos indignos de todo, de vivir, indignos de recibir perdón, indignos de sabernos tratar entre nosotros. Y los hijos de Dios debemos recuperar la dignidad que Dios nos dio. Estamos en Apocalipsis. Yo no voy a leer todo lo que leyó Ernesto. Le hemos dado este pasaje a propósito. Solo algunos versículos. Versículo 9, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios, escuche esto, ¿usted cree Apocalipsis? ¿Cree lo que dice la Biblia? La Biblia dice que Dios nos ha hecho para nuestro Dios reyes, sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Me da la impresión de que muchos creyentes leen esto y no lo creen. Nos ha hecho dignos, nos ha hecho de nobleza, nos ha hecho personas distintas. Debemos de saber, cuando nosotros nos convertimos en hijo de Dios, cuál es la herencia que viene con ese título. Ser un hijo de Dios no es poca cosa, es mucho. Dios es rey y nosotros nos transformamos entonces en príncipes, en hijos de Dios. Qué importante esto. Tengo algunas cosas escritas para tener una guía. Digno significa distinguido, tiene honor, merecedor, viene de la nobleza, noble. Se entiende que ningún ser humano es tan digno como para salvarse, pero la fe en Jesucristo salva y da dignidad. Yo estoy hablando esta noche a creyentes, hijos de Dios. No estoy hablando a pecadores que prefieren vivir en el pecado, ir al cielo después, porque esa es un poco la idea. No importa, pastor, yo voy a hacer mi vida y Dios me va a perdonar. No solo Dios quiere que tengamos salvación digna, sino que vivamos el tiempo que nos queda sobre la tierra como creyentes dignos. Con honor. Y vamos a ir penetrando un poco en lo que significa estas palabras. La dignidad tiene que ver con el decoro y comportamiento. Podemos decir que la santidad y obediencia da dignidad. Cuando muchos creyentes están diciendo, me siento nada, siento que Dios no me escucha, siento que estoy sucio, no está teniendo dignidad delante de Dios. Está haciendo algo que Dios le está diciendo que no lo haga. La dignidad tiene que ver con el decoro. Tiene que ver con la nobleza. Tiene que ver con la costumbre, con la forma de ser. La santidad da dignidad al creyente. ¿Sabía eso? Cuando un creyente prueba a ser santo durante mucho tiempo, comienza a tener un aire distinto. Un aire de seguridad. No tiene la cabeza gacha cuando pasa por la calle como diciendo, sí, los otros son todos pecadores, yo soy un creyente, pobre creyente. No. ¿Usted vio algún rey caminar con la cabeza gacha? A lo menos que no esté vencido, ¿no? Un príncipe caminando así. ¿Qué es lo que hace alguien que tiene dignidad? Levanta la cabeza, mira los ojos. Y yo creo, hermanos, que solamente los santos pueden mirar a los ojos de otra persona. La mayoría de las personas que tienen doble vida esquivan la mirada porque se ven culpables, reflejado en sus ojos la forma de vida. El hombre digno, la mujer digna, es una persona que se acostumbra a la nobleza de Dios. Dios es noble. Quizás nosotros tengamos una figura tergiversada de los reyes, porque muchos de los reyes en la Biblia o los reyes que reinan son personas pecadoras. Pero tratándose de nuestro Dios, Él nos ha dado el título a nosotros de hijos de Dios. Eso da una dignidad. Y ser dignos nos hace merecedores de lo que el Señor tiene preparado para nosotros. En el libro de Judas, no lo busqué, hace mención de ángeles que no guardaron su dignidad y están condenados bajo oscuridad. Agradezca por ser un ser humano. Usted y yo éramos indignos de ser hijos de Dios, porque nacimos pecadores. Pero Dios con el hombre actúa muy distinto a como actúa con los ángeles. En el libro de Judas dice que los ángeles salieron de su lugar y Dios los encerró a prisiones para siempre, porque los ángeles vieron a Dios y se rebelaron contra Dios. Nosotros no vimos a Dios y eso es una ventaja. Aquellos hombres que dicen yo quiero ver para poder creer, no están entendiendo el lenguaje de Dios. El lenguaje de Dios es cree y todo es posible. Cree y todo es posible. Nosotros tenemos ventaja por no haber visto nada que tenga que ver con los cielos. Los ángeles sí, y se rebelaron. Ellos dicen que no son dignos. Por eso han sido encerrados en oscuridad. El que vive una vida de pecado es indigno. No solo es, sino que se siente vil y menospreciado. Una de las cosas que hace el pecado en la vida de la sociedad es hacer sentir a las personas miserables. Debería hacerlos sentir bien, entonces no se darían cuenta que necesitan el Evangelio. Pero Dios está usando el propio mal para decirle a la persona, tú andas mal. Y la persona que anda en vilezas, que es contrario a digno, que anda en pecado, es una persona que se siente mal. Siente que no sirve para nada, que no vale nada. Vive una vida indigna. Se siente vil, menospreciado. Nunca se siente bien, pero cuando se transforma en un hijo de Dios, ese creyente debe recuperar su dignidad en la iglesia. No se deje perseguir por su pasado, a lo menos que usted no esté permaneciendo en algún pecado oculto, la cual lo avergüenza. Escuche esto, por favor. Toda vergüenza es contraria a la dignidad. Cuando usted siente vergüenza por algo, es porque está haciendo algo indigno. La conciencia funciona. Dios ha puesto la conciencia, ha puesto el alma para que reaccione frente al mal. Un creyente debe vivir en dignidad. El hombre digno hace cosas dignas. Y cuando uno peca, se siente indigno, se siente vil, se siente menospreciado. Ese es un síntoma de que usted ha perdido la jerarquía y que debe buscar otra vez sentirse aprobado por Dios y que su vida tiene sentido. Es importante esto, porque no es el pastor el que regula la vida de los miembros, sino que es el Espíritu Santo el que gobierna la vida de los creyentes. Cuando usted hace algo en privado, que es entre usted y Dios, algo pasa en su corazón. No pasa en el corazón del pastor, no pasa en el corazón de la iglesia. Ese timbre, esa luz roja, esa molestia, es para avisarle que un creyente no puede andar en cosas indignas que avergüenzan. El Espíritu Santo no puede quedar en ese lugar. El Espíritu Santo deja de hacer efecto sobre esa persona. Se puede decir que todo lo que da vergüenza no es digno. No está prohibido beber, pero es vergonzoso ver a un borracho. ¿Puedo hacer entender lo que quiero decir? ¿Sí? Esta iglesia no tiene reglas, pero es vergonzoso ver un borracho. Es lícito el sexo, pero es muy vergonzoso ver un adúltero y un fornicario. Un homosexual, son cosas vilezas que hacen que el hombre se sienta mal y se repugne a sí mismo y después se pegue un tiro porque él no puede sentirse bien. Cualquier creyente que esté en esto, porque estoy hablando de los creyentes con dignidad esta noche, va a sentirse vileza. Y va a sentir que la iglesia no tiene nada para usted. Y va a sentir que el mensaje no le sirve. Y va a sentir que los hermanos no lo entienden. Es muy sencillo. Ha caído usted del plano de la dignidad y de la nobleza de los hijos de Dios. El título más importante no es ser siervo de Dios. El título más importante es ser hijo de Dios. Y eso es lo que todos tenemos cuando nos entregamos a Él. Si somos hijos de reyes, Él nos hizo reyes y la Biblia lo dice, debemos de caminar como reyes. ¿Cuántos van al trabajo y se avergüenzan de ser creyentes y no dicen que son creyentes para que no los carguen o le digan cosas? Usted debe levantar la cabeza en su trabajo y decir, yo soy un hijo de Dios. Y no quiero escuchar tus cuentos sucios, porque mis oídos no son para eso. Tiene que haber una dignidad en el creyente que busque lugar en el mundo, donde decir, aquí trabaja un creyente. Ponga un cartelito este año. Aquí trabaja un creyente. Mire su vida y copie. ¿Me copia? Gracias. Un cristiano salvo se llena de vergüenza cuando miente. Parecería que la mentira es lo más que podemos ocultar. Pero eso da indignidad, no da dignidad a la persona saber que está mintiendo, que está negando. Eso da vergüenza. ¿Usted recuerda el sermón que tenía el hijo pródigo preparadito para papá? ¿Lo recuerda? ¿El sermón del hijo pródigo? Él decidió un día volver a casa. Pero no se animaba. Entonces un día ensayó el sermón. Y dijo, y lo repitió muchas veces antes de llegar a casa, lo aprendió bien de memoria, iré a mi padre y le diré, padre, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como un siervo. Y volvió a repetir el sermón y a convencerse que no se fallara ninguna palabra, porque la idea de él es que cuando llegaba a su casa, su padre estaba furioso, que su padre estaba allí esperándolo, su hermano lo iba a cogotar, porque había desperdiciado todo su dinero en cosas indignas. Entonces, cuando llegó allá estaba su papá, esperándolo. Y él dijo, es verdad, me está esperando. ¿Acaso? Volvió a recordar el discurso. Se tiró al piso y dijo, papá, soy indigno de ser llamado tu hijo y sé cosas que ni te las puedo contar. Pero el padre no le dejó terminar el discurso. Porque el padre no tiene siervos en su casa, tiene hijos. Dele un aplauso al Señor. Él sabía que no era digno. Había derrochado su vida, había pecado. Pero hermanos queridos, quiero decirle una cosa. Usted no tiene que hacer ningún sacrificio si se ha portado mal. Si como creyente este año ha tenido una vida a medias, si ha perdido la dignidad privada en alguno de sus aspectos de su vida, lo único que usted tiene que hacer es recobrar esa dignidad con Dios. Decirle a Dios, Dios mío, yo te he fallado, yo he pecado, yo he hecho esto, y el Señor le dará la dignidad que usted está dispuesto a hacer. De ahora en más. El padre podía haber dicho, sí, anda al chiquero, cuidar los cerdos, pero era su hijo. Dios no nos trata así. El diablo quiere hacernos pensar que nosotros si hemos pecado contra Dios, es mejor no volver más a la iglesia que volver a ir. Y ¿será que Dios no me va a perdonar? ¿Será que ahora el pastor me va a mirar con otra cara? ¿Será que los hermanos me van a mirar de otra forma? Porque el diablo también predicará y le hará creer que es más digno quedarse en el chiquero del mundo que volver a la iglesia y recobrar la dignidad de la nobleza de creyentes. Yo quiero que en el 99 la gente de Templo Buenas Nuevas camine por las veredas de Paraná con la frente bien alta. Y que se vea que es creyente. Que se note. Que al conversar la gente descubra que hay algo de dignidad en usted, que no es lo mismo que los otros ladrones. Porque hemos tenido la tendencia de respetar a los mundanos, porque tienen política, porque tienen autoridad, porque tienen dinero, y no tenemos problema en hablar mal de un creyente humilde que no sabe desarrollarse como creyente. En vez de hablar mal de los mundanos, a veces hay creyentes que hablan mal de los creyentes. La dignidad me dice que usted debe de cuidar a su hermano creyente, debe guardarlo con amor, debe cubrir sus pecados. Eso es lo que la Biblia dice. Es indigno participar de la mesa del Señor sin confesar y reconocer posibles pecados a la luz de la palabra. Pablo dice, examínese. ¿Con qué? Con la Biblia, por supuesto. Dice que cada vez que venimos a la cena del Señor nos debemos de examinar para ver si somos dignos. Claro, si uno se mira como humano, no, pero yo no puedo, no, pastor, yo no merezco. Yo no le estoy diciendo que merezca. La Biblia dice que si tú confesares con tu boca que Jesús es el Señor, te arrepintieres de tu pecado, el Señor te perdonará y serás digno. ¿Le es difícil hacer eso? ¿Le es difícil? No sabe cuánto poder tiene la nobleza. ¿Cuánto poder tiene la santidad? La dignidad y la nobleza vienen porque la santidad es algo constante. Ahora, si vivimos entre la gracia y el perdón, entre el perdón y la gracia, y nos quedamos allí, siempre nos vamos a sentir culpables. Pero si usted ha llegado hasta el día de hoy, haga programas para que el 99 sea el año de dignidad para su vida. El hombre digno pide las cosas con propiedad. El hombre indigno golpea la puerta y dice, por favor, ¿me podría atender? Mire, tengo una necesidad, si quiere. El hombre digno, el que tiene derechos, dice, yo necesito tal cosa. Dios mío, provéemela, yo la necesito, la pido, la demando, la quiero, Señor. Entonces el ruego se transforma en una orden, donde la dignidad hace que sea escuchado por su Padre. Muchas personas no creen ni en sus propias oraciones, porque están tan cargados de culpabilidad que cuando piden algo a Dios, dicen, ¿será que Dios me va a dar? Porque Él sabe las cosas que yo no pude hacer. ¿Me entienden? Entonces el diablo le dice, sí, sos indigno, Dios no te va a escuchar, la iglesia no te va a escuchar, las cosas no te van a ir bien. Somos nosotros los que debemos de rechazar esas cosas que vienen a decir que somos pobres personas, pobres creyentes. Ustedes son poquitos, son todos así, y el diablo quiere rebajar a la iglesia. Me opongo. Me opongo a que la iglesia sea rebajada. La iglesia es la que se ha levantado contra el mundo, se ha levantado en la sociedad. Y vale mucho más un creyente que cientos de pecadores. Yo no le voy a dar prestigio al mundo porque son como son. Si alguna persona critica a la iglesia donde participa, tal persona es indigna, porque lo que está haciendo con Cristo, Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Es como criticar a su marido o aborrecer su propia carne. ¿Usted recuerda lo que dijimos anoche en la ceremonia? Marido, amad a vuestras mujeres. Mujeres, someteos a vuestros maridos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay dignidad en el matrimonio. Cuando la mujer quiere mandar y quiere sobreponerse al hombre, es indigno. Y matrimonios caen porque ella es la que quiere hacer lo que quiere. Y cuando los maridos se olvidan de ser fieles en sus votos y de no amar, destruyen los matrimonios porque faltan a la dignidad del amor. No importa que tenga problemas. Lo que le pido es que tenga su matrimonio en dignidad y honor. ¿No dice eso la Biblia? Son cosas de cuidado. Seamos dignos. Nadie puede aborrecer su propia carne. Usted no puede hablar mal de su esposa porque se está comiendo el brazo. No lo puede hacer. No se puede hablar mal de una iglesia. Una iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo murió por esa iglesia. Y le dice a los maridos y a las esposas, amén, como Cristo amó a la iglesia con defectos y todo. Y si una casa está dividida y se critica, no hay dignidad. La dignidad se siente, se cree, se practica. Cuando se permanece en santidad, la santidad da honor. ¿Escuchó? La santidad da honor. La santidad da un puesto moral, espiritual, de altura, que se nota delante de los ángeles de los cielos, que se hace notar en nuestro corazón, en nuestra mente. La santidad es un honor de dignidad que Dios nos da a nosotros, que nos hace ver esa cosa a través de los ojos, de los gestos, de la vida, que no somos iguales que los demás. Y una iglesia permanece cuando sus miembros son dignos. Cuando metieron la pata y se equivocaron, es digno de arrepentimiento. Va y dice, perdón, hermano, me equivoqué. No hay que predicar mucho para que se arrepientan, porque están allí listos, dispuestos a no perder esa dignidad. No estoy hablando de orgullo de familia. Estoy hablando de dignidad como hijos de Dios. Esto es importantísimo. La santidad da distinción, la santidad nos da nobleza, y la nobleza da reyes. ¿Y los reyes qué hacen? ¿Qué? Gobiernan. Quiero volver al mismo texto otra vez. Apocalipsis 5:10. Nos ha hecho para nuestro Dios, ¿qué? ¿Reyes? Ojo, somos para Dios. El mundo no quiere nuestro reinado. Nos ha hecho reyes, sacerdotes, ¿y qué? ¿Usted cree lo que está leyendo? ¿Usted sabía que reinará? ¿Qué cree que va a hacer después que el Señor venga a buscarlo? ¿Va a estar tomando mate abajo una higuera todo el día? Usted será rey, será un sacerdote, será un señor. Pero ¿dónde ha mostrado su dignidad? Aquí en la iglesia. Aquí ha mostrado su dignidad. Aquí ha mostrado de que usted tiene nobleza. Mira los ojos, no miente, dice la verdad, se arrepiente. No peca en secreto, no hace cosas vergonzosas, ni que avergüencen a la presencia de Cristo en su vida, ni avergüencen a la iglesia, ni al pastor, ni a sus hermanos. Usted se cuida de ser un hombre digno cuando nadie lo ve. ¿Me hago entender? Así aparece la dignidad. Porque mucha gente pide dignidad pública, que se lo respete. Pero el respeto comienza donde nadie lo ve. Ahí comienza el respeto. Seremos sacerdotes, hermano. Reyes. ¿Qué cree que haremos en el milenio? ¿Qué cree que haremos después del milenio? Yo siempre encuentro que hay cierta incredulidad en la gente cuando hablamos del cielo. Como que el cielo es algo muy lejano, algo que, bueno, algún día va a suceder. Hermano, lo que usted va a hacer en el cielo depende de lo que es aquí. ¿Usted quiere ser grande en el reino de los cielos? Sea de corazón amplio, diga la verdad, mire de frente, viva con dignidad y no se avergüence de Jesús. El que se avergüenza de Jesús en la tierra, ¿qué dice? Que Él nos negará de... Me parece impropio para hijos de reyes esta noche decirles en palabras lo que es vergüenza. Dije algún ejemplo, pero quiero que usted solo se vaya predicando algunas cositas y me libre a mí de decirles. Templo Buenas Nuevas no es una iglesia de plebeyos, es una iglesia de hijos de Dios. ¡Aleluya! ¡Festéjelo! ¡Acá no hay ningún siervo! De príncipes y reyes que se sienten nobles porque son nobles. La dignidad es una muestra, o la dignidad es nuestra fuerza, la vergüenza nuestro enemigo. ¿Qué nos hace fuerte a nosotros? La santidad, la dignidad, saber que hacemos lo que decimos. Los nobles no dejan que otros paguen sus diezmos ni sus cuentas. ¿Usted es noble? Los nobles son ricos. Y los ricos siempre están dispuestos a ayudar a los pobres. ¿Hay gente pobre en este mundo? Cuando usted piense y se le pide alguna obligación que usted como noble tiene que hacer, no tiene que pensar en función de su persona. Tiene que pensar en función de su padre, a quien lo representa. Su padre es un rey. Dios es su rey. Él es su proveedor, ¿o no? Cuando Dios le pide que usted dé algo, nunca diga, yo soy pobre, no puedo. Porque está limitando las riquezas de su padre. Está dando un mensaje negativo al cielo. Está diciendo usted, yo soy pobre. El cielo es egoísta. No me quiere dar lo que yo necesito. En uno de los videos que hemos visto, nos quedó grabada la impresión del predicador que dijo, cuando tu hijo te pide dinero, nunca le digas, no tengo. Porque muchos padres, ¿no? Tienen, pero le dicen, no tengo. Es una salida. El nené se va, pero usted está mintiendo. Está mintiendo. Aparte, no queda bien que su hijo le pida dinero y usted no le dé. Dele poco, pero dele. Ese era el consejo de nuestro predicador. Dele algo, pero dele algo. Porque si usted siempre le, ¿qué le piden? Dice, no tengo. Cuando usted vaya delante de Dios y diga, ¡ay, quiero una casa! Porque así se pide una casa. No sé por qué cambian la voz. ¡Una casa! Entonces Dios nos contesta igual, ¿no? Que nosotros con nuestros hijos. No tengo. ¿Tiene Dios y APB y todo eso? ¿Se maneja así Dios? Lo que pasa es que Dios se maneja como nos manejamos nosotros. Si le pasan el sobre, a todos los que se bautizaron van a recibir un sobre que dice diezmo. ¿Lo sabía eso? No se vayan ahora, por favor. Si usted dice no tengo, de alguna forma debe estar viviendo. De alguna forma come. Si usted es fiel con los diezmos, Dios va a ser fiel con lo que usted necesite. Porque los nobles, los ricos, es decir, nosotros que venimos de familia rica, porque nuestro Padre Dios es rico, no mentimos, no decimos que el otro pague. Che, pagá vos, yo después te pago. No, se pelean por pagar. ¿Cuántos de ustedes están peleando por diezmar y ofrendar y decir, aquí hay un noble, un hijo de Dios? Mi padre es rico y lo confiesa. Y el diablo lo escucha, a diciendo usted de que su padre es rico, que usted tiene. Y es fácil engañar a los demonios si le decimos la verdad. No cuando mentimos. Una de las cosas que se distinguen los nobles es porque tienen. Me da un poco de lástima cuando tengo que ver algunos lugares donde se habla de dinero en cuanto a la iglesia, y cuando se habla de dinero hay como una especie de ¡oh! Vamos a hacer campaña. ¿Cuánto vale? Qué mal, ¿no? Vamos a salvar almas. ¿Cuánto cuesta? Los hombres libres, los nobles, dicen, yo tengo un trabajo digno y yo voy a dar y no voy a permitir que otro pague mi cuenta. Y Dios va a hacer lo mismo después. Aquí hay un hombre, una mujer que es digna, vive entre los creyentes en el mundo con dignidad. Y los ángeles se apresuran a bendecir a esas personas. Los nobles no dejan que otros paguen sus diezmos. Los nobles son dueños de riquezas, de prestigio. No permita, escuche esto por favor, no permita que un mundano tenga más respeto que un creyente. Una de las cosas que ha hecho Satanás en los últimos tiempos, ha escrachado a los creyentes. Por ahí encuentra usted un creyente que está criticando a un creyente de otra iglesia. Es indigno, no participe de esa conversación. Ya tenemos el mundo que nos escracha. Los otros días dije, presentaban unos videos en televisión. Y presentaban una iglesia liberando gente y presentaron a los católicos liberando también gente a través de los demonios. Pero allí estaba la indignidad, queriéndonos hacer pasar a los demás como que harían mal las cosas y que ellos las hacían bien. Ya tenemos los periodistas que hablan mal en contra de los creyentes. Cuando estuvo Dante Hebel hubo 100.000 jóvenes en el obelisco. Y a unos metros estaba un festival de tango que había 1.000 o 2.000 personas. Ninguna cámara de televisión mostró a los 100.000 jóvenes diciendo, nosotros renunciamos al mundo, somos santos para Dios y el sexo después del matrimonio. Eso querían decir los 100.000 jóvenes. Pero las cámaras de televisión, los periodistas que se quejan de las muertes, no estaban enfocándolos. Para que eso aparezca en televisión hay que poner mucho dinero, hacer filmar esos programas, a pesar de que había gobernantes allí. Pero no, nosotros somos reyes de Dios y el mundo no nos acepta como reyes. ¿Pero eso hará bajar nuestra cabeza? No, tiene que causarnos una especie de ira santa y decir, bueno, me voy a portar una forma mejor todavía y les voy a levantar la cabeza y voy a predicar más porque mi Dios es digno de que yo lo predique. No hay que avergonzarse frente al mundo. Ah, con que vos sos creyente. Ah, mira. Así que vos no vas Antes se decía, no va al cine, no va al baile, las carreras no le gustan. Como diciendo, pobrecito el joven, lee la Biblia, no se divierte, no va a fornicar, no va a matar, no va a hacer... Pobrecito, no roba bancos. Pobrecito, quiere un matrimonio para toda la vida. Así el mundo habla de nosotros. ¿Y yo, usted cree que yo le voy a bajar la cabeza a ellos y darle la razón a ellos? Es el momento en que Templo Buena Nueva se levante con dignidad este año y agreda al pecado de esta ciudad, no a las personas. Y muestren que a través de su vida limpia son hijos del Rey. Porque la ira con que el mundo se refiere a nosotros muchas veces es porque no pueden hacerlo de otra forma. Porque nos envidian en el fondo. Tengo algunos textos que hablan por sí solo. Sería bueno buscar alguno de ellos. Efesios 4:1. Ya estoy por terminar. Yo quiero hacerle notar, y quiero que usted lo note, que cada vez que se usa la palabra dignidad, aparece reino, cielo, aparece cosas así en la palabra que se utiliza. Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Mire cómo anda un digno. Con toda humildad, personas mansas, personas que soportan con paciencia a los demás, solícitos en guardar la unidad. Esos son los dignos. El vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamado. ¿Y sabe qué? Este hombre estaba en cadena, preso. ¿Y sabe qué? Le decía a los creyentes, pórtense dignamente. ¿Usted no cree que la actitud de Pablo estar en cadena era indigno? Claro que era indigno. Pero él se jactaba de esas cadenas. Y el preso y todo les recordaba a los hermanos que debían de guardar su dignidad. Usted está poniendo dentro de la lista de las cosas que le pueden suceder, que esté en cadenas por Jesucristo, que el mundo se burle como se burlaba del Señor, le daba de cachetazos, le tiraban de la barba, le tapaban los ojos y le dice, adivina quién te pegó el cachetazo, tú que eres profeta. Esas cosas le hicieron a nuestro Señor. Isaías dice que no hay parecer ni hermosura en él después de todos los castigos que recibió. No parecía un hombre hermoso. Después de haber recibido tanta agresión de parte de la gente. Y a veces cuando nos agrede a alguien, nos dice cosas, nos sentimos como creyentes rebajados. Es el momento de subir un escalón más alto, hermano. ¿Hace cuánto que no lo agreden? Casi en cada programa de televisión alguien quiere agredirme. Y cada vez que me agreden, estoy diciendo mi mensaje llega. Estoy haciendo un buen trabajo. ¡Aleluya! Un libro más, Colosenses 1:10, un libro más adelante quise decir. Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor. ¿Cómo anda un hombre digno? Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con el poder, con paciencia y longaminidad, con gozo, Estoy salteando, por supuesto. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Vio cómo anda un digno? ¿Está andando usted como un digno? Un poquito más adelante, Primera Tesalonicenses 2:12. Y os encargamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Último texto, Segunda Tesalonicense, el libro que le sigue, 1:5, en la entradita. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por lo cual asimismo padecéis. ¿Escuchó esto? Que ser dignos del reino de Dios, por lo cual asimismo padecéis. El padecimiento es parte de los dignos, de los nobles. Porque cuando usted se lo respete como un noble, como un hijo de Dios, como un rey, como un sacerdote, los que hoy no lo respetan estarán en el infierno. Esa es la verdad. Lo sentimos mucho que haya un infierno. Pero yo no lo inventé. Usted tiene que padecer hoy en día. Padecer a veces que un pariente venga y le diga cosas de la iglesia y quiera que usted siga en sus vicios. Quieran romper su dignidad. Deje que esas cosas sucedan, lo van a fortalecer. Si nadie lo prueba, ¿cómo sabe que usted está listo para entrar a los cielos? Agradezco a Dios de ser pastor de una iglesia digna. Ustedes no están acá por miedo. Ustedes no están aquí porque los amenazo con la Biblia. Ustedes están aquí porque están libres. Porque les gusta la libertad, les gusta la dignidad. ¿Amén? Claro que sí. Y eso nos anima a levantar la cabeza, mirar a los ojos a un pecador y decirle, ¿qué ganás haciendo lo que estás haciendo? Me gustaría comenzar este año con una nueva dignidad. Si hemos hecho cosas indignas, y esto usted solo lo sabe y yo solo lo sé, ¿estamos de acuerdo en eso? No vamos a publicar las indignidades, vamos a decírsela al Señor y decirle, Señor, no voy a hacer nada que a ti te avergüence. No voy a hacer nada que me avergüence en privado. No voy a hacer nada que avergüence a mi esposa. No voy a hacer nada que avergüence a mi esposo. No voy a hacer nada que avergüence tu nombre. Voy a vivir como un hijo digno. Quiero que se ponga de pie ahora, vamos a orar. El camino de la nobleza se elige, hermanos. Usted no es cualquier cosa, usted es un hijo de Dios. ¿Lo cree eso? Yo quiero que lo reclame, que lo crea, que lo proclame, que lo diga. No se acerque a Dios como un miserable, como un pedigüeño, como un chico que pide pan. ¡Ay, Señor, por favor! No sé por qué hay que llorar de esa forma cuando pedimos. Cuando se acerca a Dios, Dios sabe que estés de corazón humillado. Entonces use la voz que tiene y dígale, Señor, soy tu hijo. Gracias por esto, gracias por aquello y dame lo que necesito, Señor. Y aquí estoy para que me uses para lo que tú necesites.